mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Pero el Señor mató a 70 hombres de Bet-Semes porque miraron dentro del arca del Señor. Y el pueblo hizo gran duelo por lo que el Señor había hecho. ¿Quién puede estar en la presencia del Señor? Este Dios santo. Este Dios santo. ¿A dónde podremos enviar el arca desde aquí? Así que enviaron mensajeros a la gente de Kiriat Jearim y le dijeron: Los filisteos han devuelto el arca del Señor. ¡Vengan y llévensela! ¡Vengan y llévensela! ¡Vengan y llévensela! ¡Cenamos! Primera de Samuel capítulo 6, verso 19 al 21. ¡Ay! Incluso la gente del pueblo de Dios cayó muerta, pero por desobedientes. Exacto. El pueblo tenía prohibido tocar el arca del pacto. Ellos lo sabían muy bien. Y a pesar de eso, trataron de ver lo que había dentro y sucedió lo inevitable. Murieron muchas personas. Los traductores no se ponen de acuerdo de cuánta gente murió, pero fue mucha. Ahora, tenés que entender esta verdad. Cuando sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos, recibiremos más castigo, porque habla de un problema del corazón. Dios no castigó de inmediato a los filisteos, sino que pasaron 7 meses para que los filisteos aprendan de Dios. Pero a los israelitas el Señor los castigó ese mismo día, porque sabían la ley, pero no la obedecieron. Que el Señor nos ayude a obedecer su palabra.